mejores amigos. Pasamos de amantes. Si quieres me despido, aunque duela alejarme. Entonces no me llamé. Si tu novio se va, porque vos conmigo la pasas más piola. Yo que me enamoré, vos me querés dejar. Si esta va a ser nuestra despedida, hagamos que esta noche dure toda la vida. De boludo me enganché, no lo sabía, que lo nuestro no era amor. Y si esta va a ser nuestra despedida, hagamos que esta noche dure toda la vida. De boludo me enganché, no lo sabía, que lo nuestro no era amor. Ya metimos un hat-trick, tengo el cuarto esperándome, no te querés. Y el que siga llamándote, voy a pasar todos los días, bebé, enredo en tu cuerpo. Yo voy bajando y vos toda loca, vos toda loca. Se ve que ese gato ni te toca, me mira y te muerde la boca, muerde la boca. Si sabes cómo me provoca, entonces no me llames. Si tu novio se va, porque vos conmigo la pasas más piola. Yo que me enamoré, vos me querés dejar. Si esta va a ser nuestra despedida, hagamos que esta noche dure toda la vida. De boludo me enganché, no lo sabía, que lo nuestro no era amor. Y si esta va a ser nuestra despedida, hagamos que esta noche dure toda la vida. De boludo me enganché, no lo sabía, que lo nuestro no era amor. Yo voy bajando y vos toda loca, vos toda loca. Se ve que se ni te toca, me mira y te muerde la boca, muerde la boca. Si sabes cómo me provoca, yeah. Suena migrante CC, Nico, Nico Ali produciendo. Si esta va a ser nuestra despedida, hagamos que esta noche dure toda la vida. De boludo me enganché, no lo sabía, que lo nuestro no era amor. Esta va a ser nuestra despedida, hagamos que esta noche dure toda la vida.